Seguro estoy que tú me vas a amar. Tus ojos tienen un brillar tan especial, sensacional. Ven a mi lado que te quiero amar. Y tu sonrisa y tu mirar me hacen sentir, me hacen vibrar.